you back to Mandalay, where the old flotilla lay. Can't you hear their paddles chunking from Rangoon to Mandalay, on the road to Mandalay, where the flying fishes play and the dawn. Escuchamos la suite El afinador de piano del compositor británico Nigel Osborne en versión con paisajes sonoros en 7 movimientos. Interpretó el ensamble Hébridas. A continuación le invitamos a escuchar Nagoya para 2 marimbas del compositor estadounidense Steve Reich. Interpretan Bob Becker y James Price en las marimbas. Escuchamos Nagoya para marimbas del compositor estadounidense Steve Reich. Interpretaron Bob Becker y James Price en las marimbas. Para concluir nuestro espacio, le invitamos a escuchar el concierto para cello y orquesta del compositor estadounidense Philip Glass en tres movimientos. Interpretan Gerard Schwartz al violonchelo y la Orquesta Filarmónica Real de Liverpool, bajo la dirección de Julian Lloyd Webber.